FM. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre, la emisora cultural, la radio que llevas en el corazón. 97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Así comenzamos la segunda hora de Estrellas de Medianoche, un tema incluido en el álbum más exitoso en la historia de la música, Thriller, es Michael Jackson con Human Nature. Y con esa canción también comenzamos un nuevo día, porque ya estamos a 5 de septiembre, martes 5 de septiembre, son las 0 horas y 4 minutos. Y bueno, vamos a reseñar Hechos sucedidos un 5 de septiembre en la historia. En 1791 se publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, un texto redactado por la escritora francesa Olympe de Gouges. 5 de septiembre de 1940 nace Raquel Welch, actriz estadounidense, quien falleció en este año 2023. 5 de septiembre de 1951 nace Michael Keaton, actor estadounidense. El 5 de septiembre de 1960, el Real Madrid gana la Copa Intercontinental al vencer a Peñarol de Montevideo por 5-1. 5 de septiembre de 1972, en Múnich, Alemania, el comando palestino Septiembre Negro asesina a 11 atletas israelíes capturados en la Villa Olímpica mientras se disputan los Juegos Olímpicos de Múnich. Es conocida como la Masacre de Múnich. 5 de septiembre de 1987, en Estados Unidos, el neurocirujano Ben Carson realiza la primera separación de siameses craneópagos unidos por la parte posterior de la cabeza. 5 de septiembre de 1989, la Federación Internacional de Atletismo anula el récord mundial de velocidad por dopaje al atleta canadiense Ben Johnson. Finalmente, 5 de septiembre de 1993, Colombia se clasifica directamente al Mundial de Estados Unidos 1994 al vencer a Argentina por 5-0 en el Estadio Monumental de River Plate de Buenos Aires. Hechos sucedidos un 5 de septiembre en la historia. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Con Taylor Dane, Love Will Lead You Back.

Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. De septiembre, año 1945. Nace en Glasgow, Escocia, Alastair Ian Stewart, conocido como Al Stewart, cantante y compositor que saltó a la fama como parte del resurgimiento del folk británico en las décadas de 1960 y 1970. Desarrolló un estilo único de combinar canciones folk rock con cuentos acerca de personajes y eventos de la historia. Al Stewart se dio a conocer a nivel mundial en 1976 por la canción Year of the Cat y dos años después por este tema que escuchamos al fondo, Time Passages. Al Stewart tocó en el primer festival que se celebró de Glastonbury en 1970. Conoció a Yoko Ono antes de que ella conociera a John Lennon y compartió presentaciones en Londres con el joven Paul Simon cuando este apenas estaba comenzando en la música. Un grande, el escocés Al Stewart, está de cumpleaños hoy, 5 de septiembre del año 1945, su nacimiento. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Y aquí está esa canción con la cual se dio a conocer a nivel mundial Al Stewart, el tema Year of the Cat, el año del gato. Hidden door she leads you to These days, she says, I feel my life just like a river running through the air of the cat. While she looks at you so coolly, and her eyes shine like the moon in the sea, she comes in incense and patchouli. So you take her to find what's waiting inside the ear of the cat. Balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Yesterday, wanting to know if

away, but they'll never throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe you're gonna be the one that saves me. Una power ballad del año 1995, del álbum What's the Story, Morning Glory, la agrupación inglesa Oasis con Wonderwall. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. 5 de septiembre, año 1981. En esta fecha, Stevie Nicks llega al primer lugar en el listado Billboard 200 con su álbum Belladonna. Allí permanece una semana. El álbum incluye los éxitos Edge of 17, Stop Dragging My Heart Around, a dúo con Tom Petty and the Heartbreakers, After the Glitter Fades y la canción Leather and Lace, o Cuero y Encaje, haciendo dúo con Don Henley de la agrupación Eagles. La canción Leather and Lace alcanzó el número 6 en el listado Hot 100 de Billboard en enero de 1982. Pero el 5 de septiembre del 81, su álbum Belladonna alcanza el primer lugar en el listado de los 200 álbumes más importantes en Billboard. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Uno de los 4 éxitos que se lanzaron de ese álbum, Belladonna. El dúo conformado por Stevie Nicks con Don Henley para la canción Leather and Lace. His love so fragile and the heart so hollow, shadow with words impossible to follow. But I carry this feeling Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Oh, 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? Las 5 canciones más importantes. 5 de septiembre del 98. Lugar número 5 descendía del puesto número 1. The Boy's Mind, Brandy and Monica. La canción número 4 descendía 2 puestos. My Way, Usher. Número 3, subiendo un puesto, Crush, Jennifer Page. Las 5 canciones más importantes en Billboard, 5 de septiembre del 98. Número 2, Mónica estaba con Brandy con The Boy's Mind, número 5, y en el número 2 estaba sola, subiendo un puesto, The First Night. Y a partir del 5 de septiembre de 1998, I Don't Want to Miss a Thing de Aerosmith debuta en el primer lugar de Billboard, donde permanece 4 semanas. La canción escrita por Diane Warren es el primero y único número 1 de Aerosmith en Estados Unidos, luego de 28 años de estar tocando juntos. I Don't Want to Miss a Thing hace parte de la banda sonora de la película Armageddon, protagonizada por Bruce Willis. I could stay awake just to hear. Watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Cause even when I dream again.

Son las 12:59. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre. Noventa y siete punto siete FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. En los 80 se unieron dos grandes, Kenny Loggins y Steve Perry. Steve Perry, vocalista de la agrupación Journey, y Kenny Loggins, conocido por canciones como Footloose, Don't Fight It. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Yo, Jairo Muñoz, acompañándolos. Vamos con esta. Es de Joe Walsh, es de los 70, Life's Been Good.